Ya sabes quién es, ¿no? El gran Fali. Yo, ok, mira. Solo quiero sentirme bien rapeando y haciéndolo guapo, comprendiéndome a mí mismo, estoy tranquilo como el gato. Tengo mi estilo personal como Panenka. Yo he rapeado hasta en una fiesta ibicenca. Tu flow está fondón, necesita fitness. Yo quiero una gatita que me cuide los findes. Tu directo corta el rollo un montón. Es como el momento de ponerse el condón. Evito el centro comercial si estoy soltero, porque siempre veo parejas que me joden el domingo entero. Para algunas si eres rapper pierdes puntos. Me importa menos que Bisbal y su conjunto, porque en tema de mujeres el gran Fali siempre desconfía. Me ha roto el corazón tres veces ya la misma tía. Mi cuerpo baila muerto como un zombie en discoteca, compensando todos mis días de ratón de biblioteca. Acabáis vuestro concierto y os vais a la zona VIP. Yo acabo mi concierto y animo al siguiente MC junto al público, porque me siento uno más. Escritores, breakers, DJs, productores de rap. Así es como destaca un tío de barrio, uno con drogas, con un par de huevos más grande que el Saratoga. Mi estilo ya supremo, hasta borracho como Hancock. Sigo por encima, yo supero, soy de Champions League. Todo mi respeto pa' ti, pa' todo aquel que esté en la música y respete al MC. Mi habitación es la típica de un chaval adolescente, con póster por todos lados, con chicas muy sugerentes. Ja, ¿tú qué esperabas de mí? Debería darme las gracias por hacer esto así. Pero en cambio salgo y fuera bajo mis gafas de sol, pensando en que le den por culo a quien se piense que soy del montón. Dame una razón para no hacer esto, si así me siento bien, diferente al resto. Dame un ritmo nuevo y déjame rapear. Pon tu mano arriba, no lo pienses más. Dame una razón para no hacer esto, si así me siento bien, diferente al resto. Dame un ritmo nuevo y déjame fluir. No te vas a arrepentir. Dame una razón para no hacer esto, si así me siento bien, diferente al resto. Dame un ritmo nuevo y déjame rapear. Pon tu mano arriba, no lo pienses más. Dame una razón para no hacer esto, si así me siento bien, diferente al resto. Dame un ritmo nuevo y déjame fluir. Yo siempre piso la losa que está suelta si es que ha llovido, y me salpico los tenis y el pantalón hasta el bolsillo. Y aún así, mi día me parece genial. Mi barrio es diferente a tu zona residencial. Tenías que hacerte el duro y no echarte nunca para atrás, sino las llenas de la zona te intentaban almorzar. Vivo a gusto sin palacio y sin descapotable. Fardar de lo que tienes no puede salir rentable. Algunos quieren ser como el príncipe de Bel-Air, pero le dan más parecido al príncipe de Bekeler. Se quedan siempre en el intento, no tienen nada que hacer. Mis rimas son más frescas que las ensaladas de Floret. Nadie me levanta de mi trono ya. Me quedo aquí sentado como Rosa Parks. Soy el típico que lo usa todo sin mirar las instrucciones, porque eso es perder el tiempo como tus canciones. Todo mi apoyo al que persigue un sueño desde abajo. Todo mi apoyo al que se toma en serio su trabajo. Aquí todo el mundo da por culo sin tener razón. Se queja más que el clásico fachita fumador, que tiene muchas leyes y que va muy repeinado. Que le gustaban más los bares cuando nos tenía apestaos. Menudo escombro, lo digo claro, no me escondo. Deja ya de rapear con esa voz de Colombo, como a José Tomás. A veces me pilla el toro, me voy corriendo a estudiar, si no, no lo apruebo todo. Tú quédate en el tuentio comprando ropa en el Bershka, como en hombres, mujeres y viceversa. No es por generalizar, eso no se debe hacer. Paso de rivalizar, te prefiero comprender. Así que vente pa'l concierto y sígueme con el clap. Derribo en seis gigantes como en Sucker Punch. Dame una razón para no hacer esto, si así me siento bien, diferente al resto. Dame un ritmo nuevo y déjame rapear. Pon tu mano arriba, no lo pienses más. Dame una razón para no hacer esto, si así me siento bien, diferente al resto. Dame un ritmo nuevo y déjame fluir. No te vas a arrepentir. Dame una razón para no hacer esto, si así me siento bien, diferente al resto. Dame un ritmo nuevo y déjame rapear. Pon tu mano arriba, no lo pienses más. Dame una razón para no hacer esto, si así me siento bien, diferente al resto. Dame un ritmo nuevo y déjame fluir. Esto va así, man.